recuerdo el aroma y sabor de las calles, la pendiente de las escaleras, el sol al atardecer. Aún no sé cómo llegó a mis hombros el mundo y el frío en las oscuridades. Es mi cama, mi cuartel. Quedaría por volverte a encontrar, por tenerte tan cerca y hablarte de nada. Quedaría cambiar por un juego mi deber, cerrar los ojos. Caminos que mis pasos han construido, no sabe dónde me trajeron, me olvidaron al nacer. Y yo sé que puedo alejarme y dejarte estas cruces y abandonarte a tu suerte. Sé que puedo y no lo haré. Nunca sabrás, nunca te lo diré. En silencio estaré velando tu sueño. No me costará, no me va a porque tengo mi piel desde que despierto y sé que existen senderos tan anchos como es ancho el cielo, que no están hechos para mí. Y eso no va a impedir calles, siempre podrás encontrarme, soy el